Sábado 5 de noviembre de 2016, reunión Asociación Biblioteca Teosófica. Hola, buenas tardes. Solo un anuncio, les agradezco, bueno, ya van a hacer los agradecimientos. Un anuncio para los que están presentes y los que van a escuchar el audio. El lunes 7 de noviembre a las 19 horas realizaremos la meditación danista en. Bueno, porque corresponde según el calendario, además de celebrar el cumpleaños del maestro Kumar, en su número 71, que se celebra el Día de la Buena Voluntad. Así que muchas gracias y le paso la presentación a Alicia Fancy. ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Sudharma Mandala, les doy la bienvenida. Estamos muy contentos de recibirlos aquí y agradecemos mucho a la biblioteca que nos haya permitido hacer este evento, que para nosotros es trascendente. Bien, hoy el profesor doctor Carlos Muñoz va a dar una conferencia, se llama Lo Fundamental en el Yoga, y va a explicar los preceptos y la organización del Sudharma Mandala. Y luego vamos a hacer una meditación dirigida. Les voy a explicar después un poquito más respecto a eso. Entonces, el profesor Muñoz es profesor de yoga del Sudharma Mandala. ¿Te escuchan? Sí, te escuchan muy bien. ¿Escucha bien? Y es el director de la Escuela de Yoga Atma Dharma, que es un centro de Sudharma Mandala de Chile, y ha viajado especialmente para este evento. Él es bioquímico, colega. Somos varios bioquímicos acá, creo. Bien, bioquímico de la Universidad de Chile y profesor asociado del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos INTA. Bueno, no hablo más, doctor. Le toca a usted. Bien, buenas tardes. Es para mí realmente un placer estar en esta sociedad teosófica. Estoy muy impactado al interactuar un poco con algunas personas de acá. Me parece fascinante una oportunidad de esta naturaleza porque por alguna coincidencia especial, los conceptos que maneja la sociedad teosófica mundial son muy compartidas por la doctrina que nosotros representamos, que se llama Sudharma Mandala, y que, como ustedes verán durante el transcurso de esta presentación, en que hay muchos puntos coincidentes, y eso me parece fascinante. Así que muchas gracias por permitirnos estar en este maravilloso salón y más aún cuando hay antecedentes y elementos en común. Muy bien. Y por favor, bajen el volumen de los celulares. Se apaga. Muy bien. Tal como se ha indicado, el tema de esta conferencia es lo fundamental en el yoga. Esta conferencia... Esta conferencia incluye dos temas. Uno que es la ciencia del yoga y dos que es la orden espiritual del Suddhodharma Mandalam. Hoy en día el yoga está de moda. Podría decirse que es un fenómeno mundial. ¿Y por qué puede considerarse el yoga un fenómeno mundial? Porque entre otras cosas, este es un camino espiritual. Segundo, interesa y es transversal a toda la sociedad. Interesa desde niños hasta adultos mayores. Y tercero, es una disciplina milenaria. Está bien que, no sé, puede que el ejemplo que dé no sea el más apropiado, pero una empresa ha establecido de moda un jeans especial o algo por el estilo. Pero de que una disciplina milenaria esté de moda es una curiosidad. Y eso creo que es interesante de destacar. Justamente está de moda y más aún se ha instituido el Día Internacional del Yoga. Y esto es, se celebra el día 21 de junio. Y este año en particular reunió a millones de personas en todas las capitales del mundo. Y cuenta con el, y contó esta celebración con el respaldo y la presencia del actual primer ministro de la India, que es Narendra Modi. El actual primer ministro de la India. El cual ha expresado públicamente que antes de su práctica meditativa él ejercita su cuerpo. Que me parece un comentario interesante. Tercero, a la pregunta de qué es lo que es el yoga, en una encuesta masiva, digamos, alrededor del 60% de la población indicó que es un ejercicio físico saludable. Mientras que el otro 44% aproximadamente indicó que es un ejercicio espiritual. Esa es una referencia que existe hoy en día. ¿Por qué esta demanda tan masiva por el yoga? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene? Una de sus características es que se considera una práctica o un ejercicio saludable, contra el sedentarismo, contra numerosas enfermedades orgánicas, contra ansiedad y estrés, contra otras patologías e inclusive para cultivar algunas propiedades como la no violencia, como la quietud, como la paciencia. ¿Sí? Ahora bien, cálculos estadísticos demuestran que alrededor del 5% de la población del mundo practica yoga de alguna forma. Y eso es un número no despreciable de 250 millones de personas. Algo interesante y digno de ser destacado. Sin embargo, la mayoría de estas personas que practican yoga, la verdad es que practican la versión física del yoga, que es conocida como Hatha y que fue desarrollada por Swatmara en el siglo XV. Interesantemente, la doctrina del Hatha fue prohibida en Oriente y en particular en la India alrededor del 1900. ¿Y por qué fue prohibida? Porque incluía prácticas de fakirismo. Ese es uno de los motivos fundamentales. Y es obvio que ante una práctica de fakirismo haya un riesgo de vida. Son muy pocas las personas que se pueden acostar en una cama de clavos. Sin embargo, esta disciplina con el tiempo ha experimentado grandes cambios y hoy en día, hoy, siglo XXI, y sobre todo en Occidente, representa una alternativa de salud integral. Más aún, cuenta con respaldo científico y médico. Un médico nunca va a probar práctica de faquirismo, ¿no? Tendría que estar, sería ser la persona de mente. Por otro lado, hoy en día existen numerosas publicaciones científicas asociadas con actividades de yoga y las publicaciones en los últimos 15 años han aumentado exponencialmente, como se demuestra esta publicación en Frontier Human Neuroscience del año 2015. Ahí está este dato que estoy mencionando en este momento. Ahora bien, la salud, afortunadamente, es un tema que está aumentando su interés en la población del mundo. Hay gente que, a pesar de que hay datos que me parecen dramáticos, sobre todo en América Latina, de hipertensión arterial, de obesidad, que son muy serios, inclusive a nivel de infantes, ¿no? Sin embargo, hay un aumento también, por otro lado, de gente interesada en el tema de la salud. Y la salud, descrita por la OMS, ese es el símbolo de la OMS, indica que salud es el completo bienestar físico, emocional y mental de un individuo en ausencia de enfermedad. Esa es la definición hoy en día de salud. Y de acuerdo, y entonces esta figura lo que hace es comparar los pilares en que se sustenta la salud por parte de la OMS con respecto al yoga. ¿Cuáles son los pilares que se sustenta la OMS? ¿Cuáles son los pilares para tener una buena salud? Primero, una adecuada nutrición. El yoga tiene la alimentación sáttvica o dieta balanceada. Segundo, una respiración adecuada. El yoga tiene los pranayamas y los ejercicios respiratorios vitales. Tercero, un adecuado ejercicio. Adecuado ejercicio. Esa es una indicación establecida por la OMS. Usted debe hacer ejercicio. Ya no es una cosa de jugar. No es una cosa de ir a entretenerse al parque. Es casi una obligación. En cuanto a mí en particular, a mayor edad, más ejercicio debe realizar diariamente. Tercero, entonces, un adecuado ejercicio. Justamente el yoga tiene las asanas o los ejercicios posturales. Cuarto requisito, un adecuado descanso. ¿Cuánta gente realmente duerme entre 7, 8 o 9 horas? Hay gente que tiene que tomar medicamentos para dormir y medicamentos para despertar. La situación general es seria, es lamentable. Yo diría que son muy pocas las personas 100% saludables de acuerdo a un estricto control riguroso médico. Bueno, un adecuado ejercicio, un adecuado descanso. El yoga tiene los ejercicios de relajación y quietud mental. Y finalmente, un pensamiento positivo. El yoga tiene enfrentar la realidad con optimismo. Curiosamente, entonces, los 5 pilares en que se basa la salud, de acuerdo con la OMS, una organización, una institución médica occidental actual, contra el yoga milenario oriental. Hay una completa coincidencia entre estos. Los 5 pilares los tiene el yoga. Más aún, personalmente pienso que en un futuro muy próximo, los médicos también van a recomendar el que las personas cultiven la paz interior. El tener una actividad como la que desempeñan ustedes aquí en la Sociedad Teosófica es cultivar la paz interior. Este señor me lo acaba de decir. Y este señor me acaba de decir: aquí llego y me siento en paz. Este es el lugar donde me tranquilizo. Él está haciendo exactamente esto que está indicado acá. Y que el yoga tiene, para lo cual el yoga tiene la técnica de la meditación. De tal manera que en un futuro muy, muy cercano, los médicos no solamente a los pacientes les van a recetar señor, tome aspirina, tome esto, etcétera, etcétera, sino que además van a decir, medite y finalmente le van a decir, trate de preocuparse de su tema de encontrar la paz interior. Mire qué interesante esto. Ahora bien, numerosas personas piensan que existen diferentes tipos de yoga. ¿Es realmente esto cierto? La verdad que no. El yoga es uno solo. Lo que ocurre es que el yoga es un concepto integral. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que existen diferentes aspectos de este yoga. Aspectos, pero no distintos tipos de yoga. Aspectos, el aspecto del conocimiento que en sánscrito se llama ñana, el aspecto de la devoción que en sánscrito se llama bhakti, y el aspecto de la acción que en sánscrito se llama karma. El aspecto de los mantras y sonidos que se llama matrika, y finalmente el aspecto físico. Y es aquí donde se ha producido una serie de subdivisiones que incluye hatha, astanga, bharata, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que existan diferentes tipos de yoga. Son diferentes aspectos. Y las subdivisiones están estrictamente en la parte física. Por lo tanto, a esta pregunta de que existen diferentes tipos de yoga, esto es equivocado. Entonces acaba de preguntarse, bueno, ¿y qué es exactamente el yoga? Este señor me lo dijo inmediatamente. La palabra yoga, etimológicamente hablando, la palabra yoga proviene de la raíz sánscrita yug, que significa yugo. ¿Y qué es lo que es un yugo? Un yugo es un trozo de madera que une a dos bueyes para el transporte de un carro. ¿Y eso qué significa? Significa que yoga entonces es la unión divina con el espíritu eterno que reside en la cámara etérica del corazón. Tan simple como eso. Por lo tanto, yoga es la unión entre el cuerpo y el espíritu. Y si yo pienso esa idea, entonces me conlleva a considerar de que efectivamente el cuerpo está integrado por una serie de envolturas de diferente densidad y función, que van justamente desde el cuerpo físico grosero, mutable, hasta el espíritu eterno. Es casi obvio, y sobre todo obvio para gente de la instrucción que ustedes tienen. O sea, yo no necesito muchas especificaciones o denominaciones para estar a entender esta nomenclatura, porque este es un público, una audiencia altamente selecta, altamente instruida. Así que estoy feliz. No tengo que hacer un gran esfuerzo para que usted me entienda. Las envolturas físicas. ¿Qué es lo que qué aportes ha hecho la ciencia al respecto? Mire, el doctor Richard Gerber, médico de University of Michigan, indicó claramente o demostró de que efectivamente existe un grupo de envolturas inherentes al cuerpo humano. Confirmó que el ser humano está compuesto por varios cuerpos de energía sutil ubicados en otra dimensión de espacio y tiempo, los cuales se interconectan con el cuerpo físico formando un todo. Lo confirmó científicamente. Eso tiene una validez importante. Segundo, en el cuerpo humano, si un órgano se lesiona, vibra con una frecuencia menor y afectará y vibrará a una frecuencia diferente. Mire qué interesante, está diciendo de que los órganos y tejidos ante afecciones o enfermedades vibran. ¿No le parece que ese es un tema apasionante? Ustedes dicen sí, lo que pasa es que ustedes lo conocen, pero otras audiencias no lo conocen. No todas las audiencias son como ustedes. Y yo estaba en muchos tipos de audiencias diferentes. Y finalmente, en estos cuerpos energéticos o sutiles, donde a partir de conflictos emocionales profundos y de larga data se origina una serie de enfermedades. Hoy día está absolutamente demostrado de que muchas de las enfermedades orgánicas tienen su origen en un conflicto no resuelto emocional, una gran pena, la pérdida, la partida de un gran ser querido. Motivo más que suficiente para contraer un cáncer potencialmente maligno. Conozco lamentablemente el caso, dos, tres casos muy directamente. Una gran pena, un gran dolor. ¿Y por qué? Es muy obvio. Este señor también lo comentaba. El sistema nervioso, los mecanismos defensivos del sistema inmune están íntimamente interconectados con el sistema nervioso central. Y una afección de pena, de dolor, de larga data, el sistema inmune se va a afectar muy rápidamente. Si no hay que ser muy inteligente para decir eso. Y un sistema inmune deprimido por larga data, evidentemente que lo menos que puede conseguir es un cáncer. Hoy día está demostrado que el 40% de los cánceres tienen origen nervioso. Nervioso. Ahora bien, este descubrimiento del doctor Richard Gerber permitió el desarrollo de la energía, de la medicina energética vibracional, que es una terapia complementaria hoy en día y con mucho auge en numerosos países. Yo no sé si acá, pero en Chile existe la carrera de salud y terapias naturales que cuenta con el respaldo del Colegio Médico de Chile. Conozco la situación muy, muy de cerca porque hice clases ahí. Y los estudiantes van a realizar sus prácticas con pacientes en hospitales y en clínicas aplicando terapias complementarias como esta. Medicina energética vibracional. ¿No? Ahora bien, hablando de envolturas, y tal como el gran Miguel Ángel Buonarroti en 1502 esculpió esta maravilla del David. Así también el yoga es el arte, ¿no? La envoltura que descubre la belleza interior, que es el espíritu, esculpiendo las capas o envolturas externas que rodean a la esencia divina. Ese es el cimen. Cultivar el yoga y cultivar y realizar una práctica espiritual tendiente a ir a ese contacto divino es como ir sacando las envolturas. Eso es lo que quiere decir. O ese es el parangón. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen los expertos? Una cosa es lo que pueda creer yo. Y otra cosa es qué es lo que dicen los expertos. Y aquí muestro tres ejemplos. Uno, T.M. Janardana, que es un importante exponente de la doctrina del Suddhodharma Mandalami, sobre la cual me referiré luego. Segundo, Paramahamsa Yogananda, un líder espiritual que, como ustedes muy bien saben, trajo el yoga a Norteamérica y el autor, el creador, el fundador de la Self-Realization de Estados Unidos. Y B.K.S. Iyengar, uno de los máximos exponentes del sistema postural. ¿Qué es lo que dijeron estos tres sabios? Que nadie puede discutir su talla y conocimiento, que pertenecieron a tres escuelas y linajes distintos. Eso es un dato importante. Coincidieron en dos cosas. Primero, que el yoga es una ciencia. Y segundo, que el yoga se alcanza por la meditación. Analicemos un poco más en detalle estas dos ideas. ¿Es realmente el yoga una ciencia? En Occidente, para que una disciplina sea considerada ciencia, tiene que reunir cinco condiciones. Una, tener una tesis, tener una teoría, una tesis, una fase experimental, resultados y conclusiones. Eso es crítico, o si no, no es ciencia. Veamos si el yoga reúne esas condiciones. La teoría, obviamente la teoría es el conocimiento disponible en los textos. Y en el yoga existen millones de textos diferentes. Siento el Bhagavad Gita, como ustedes también me imagino lo saben, uno de los libros trascendentales en esta disciplina. Segundo, la hipótesis es una propuesta a demostrar. Yo quiero demostrar si efectivamente el yoga es capaz de calmar mi ansiedad. Cosa que el 90% tiene ese problema. Sabiste que el estrés fue descubierto por un médico canadiense, alrededor del año 1935. Y él era intensivista, trabajaba en unidades de tratamiento intensivo, pacientes críticos. Y empezó a darse cuenta de que los pacientes llegaban con algunos inconvenientes nerviosos. Y empezó a asociar, a hacer esas asociaciones. Y finalmente indicó, mire, hay algunos pacientes que llegan acá a la urgencia a consultar por un inconveniente, pero que tienen alguna secuela nerviosa. Y ahí estableció el estrés. Pero el estrés en 1940 era una cosa exótica. Hoy día no es exótico. Lamentablemente, 9 de cada 10 personas tienen algún grado de estrés. Estamos entonces viendo si mi hipótesis, esta propuesta de demostrar es si el yoga me calma la ansiedad. Perfecto. Voy a la fase experimental, que es el trabajo empírico para demostrar esta tesis, y entonces escojo la técnica de la meditación. A mí me dicen que la meditación es muy beneficiosa, bueno, yo quiero comprobar. Enséñeme la técnica de la meditación y yo quiero probarla, acaso efectivamente me sirve para calmar mi tensión nerviosa. Esa es una buena propuesta, ¿no? Una muy, muy buena propuesta. Entonces entro yo a analizar y ver los resultados que esto me reporta. Y si efectivamente al meditar yo me calmo y siento una paz interna, quiere decir que esto resulta. Por lo tanto, yo lo estoy demostrando a mí mismo. Una cosa es que usted lo diga y otra cosa es que yo lo experimente y yo lo haga y yo vea cómo reacciona mi cuerpo. Eso es lo más importante, es la fase experimental y la fase de los resultados. Por lo tanto, las conclusiones son los hallazgos confirmados y una comprobación personal. En definitiva, a esta pregunta de que si el yoga es una ciencia, la respuesta es sí. No. Ahora bien, existen, como ustedes muy bien deben saber, muchas, pero muchas publicaciones científicas en que se ha demostrado claramente de los efectos beneficiosos de la meditación en la salud humana. Publicaciones científicas. Una de esas, aquí muestro una de esas publicaciones científicas, este señor que está acá, es el doctor Kipsi, ese señor, que es un médico gerontólogo argentino. ¿Alguien lo conoce acá? Podría haber traído a muchos, pero quise traer a un médico de este país. Él, el doctor Hitzig, realizó numerosos estudios. Ahí está detallado, lamentablemente no está lo suficientemente legible. Pero Juan Hitzig fue el que demostró en los gibos saludables que practicaban meditación una mayor secreción de serotonina, que es el neurotransmisor del sistema nervioso central, que calma las emociones. Miren qué importante. Y entonces los pensamientos positivos estimulan lo que Hitzig denominó las conductas S, y que aquí están indicadas. Él dijo, son cinco conductas: la serenidad, el silencio, la sabiduría, el sabor, el sueño y la sonrisa, producto de la secreción de serotonina. Y así entonces, Hitzig y muchos otros han demostrado que efectivamente la meditación eleva los niveles de serotonina en los organismos humanos, favoreciendo obviamente una mejor calidad de vida. Ahí tiene un ejemplo. Y es un médico argentino que hizo esto. Otro de los enunciados que indicaron los expertos es que la meditación el yoga se alcanza por la meditación. Sí, es lógico que yo me pregunte, bueno, ¿qué es lo que es la meditación? Meditación o dhyana, como se le conoce en Oriente. ¿Qué es lo que es exactamente la meditación? La palabra meditación proviene del latín meditatio. ¿Y qué es lo que es meditatio? Es un ejercicio intelectual asociado con la contemplación. Ejercicio intelectual de contemplación. Y dhyana significa, es una palabra sánscrita que significa flujo de energía sutil. Meditación en estricto rigor. En estricto rigor es el estado de conciencia superior, contemplativo espiritual, estado de conciencia superior, contemplativo espiritual, en que la mente está concentrada y absorta en una idea divina, concentrada y absorta en una idea divina. Pero para alcanzar la contemplación se requiere, hay que, un requisito muy importante, se tiene que conseguir el silencio mental. Es un estado de conciencia superior, que está más allá de la mente. Un estado de conciencia superior que está más allá de la mente. ¿Qué querrá decir eso exactamente? ¿Qué querrá decir eso exactamente? Y va encima, tengo que calmar las emociones y los pensamientos. ¿Usted quiere saber qué es lo que es exactamente la meditación de Jesús? O sea que esto me lleva a pensar automáticamente de que existen diferentes niveles de conciencia. Sí. Justamente. Justamente. Existen diferentes niveles de un estado de conciencia superior. ¿Qué es la conciencia entonces? Claro. Es decir, si ya me está hablando de usted, me está hablando de conciencia superior, ¿qué es lo que es la conciencia? ¿Cómo la define? Es el conocimiento de sí mismo y de su entorno. De mí mismo, de mi interior y de mi entorno. Eso es la conciencia. Ah, y existen diferentes planos de conciencia que van desde lo físico hasta lo espiritual. Ya me estoy ubicando ahora. Ahora sí que me estoy ubicando. Y me parece más apasionante que existan diferentes estados de conciencia. Yo pensaba que este era el único que había. El estado de vigilia, el más básico de todo, el más elemental de todo. Por otro lado, e interesantemente, y lamentablemente no está bien legible esto, pero le puedo decir acá que estudios de neurociencia actuales, indican que el cerebro humano actual representa el árbol genealógico de las especies y es el resultado de 3 cerebros anteriores de distinto nivel. El primero de ellos, y de hecho estos neurocientistas hablan del cerebro triúnico, que incluye expresiones cerebrales simples encontradas en los reptiles y denominado el cerebro reptiliano, al cual algunos millones de años posteriormente se le agregó otra, acá está, otra zona, área cerebral conocida como sistema límbico y que está asociado con las emociones. O sea, el cerebro reptiliano es un cerebro que corresponde a un nivel en que solamente hay sobrevivencia, reproducción, comer, dormir, nada, no, eso todo. Pero el cerebro límbico ya ha desarrollado las emociones. Y finalmente, en el caso del cerebro humano, ha desarrollado la neocorteza que le permite el razonamiento. Pero es un proceso de evolución, ese no es el término. Más aún, lo que dicen los neurocientistas es que el cerebro humano ha desarrollado solamente un tercio de su capacidad mental. Un tercio. Entonces yo me pregunto, ¿cómo será el hombre, el cerebro del hombre dentro de 1 millón de años? Si a alguien le interesa, si a alguien le interesa el tema, quizá lo podamos conversar. Ahora bien, en términos de evolución y yoga, la vida, y este señor también lo mencionó mientras conversábamos muy gratamente abajo, la vida, considerada como esencia divina, se manifiesta y se expresa en todos los reinos de la naturaleza. En que al alcanzar al hombre se desarrolla la autoconciencia. ¿Qué es lo que es la autoconciencia? Es el darse cuenta de su existencia. A pesar de que hay algunos que no nos damos cuenta. No se dan cuenta que existe. Yo creo que hay que ser tan grave, ¿no? Hay que colocar una cuota de una cosa simpática. Entonces desarrolla esta autoconciencia, y que le permite conectarse por medio de la meditación con planos superiores. En otras palabras, lo que se está indicando acá es que el hombre es el punto crítico de la evolución, el cual le permite con su conciencia contactarse tanto con niveles inferiores como con niveles superiores a través de la meditación. Cosa que usted, señor, conversábamos y me lo dijo. Por eso es que estoy tan feliz acá. Ahora bien, ¿qué dice la ciencia ahora con respecto a la vida y a la conciencia? ¿Qué aportes ha hecho la ciencia con respecto a la vida y a la conciencia? Aquí coloco el caso de la vida. Este es el doctor Stanley Miller, que es un famoso bioquímico de la Universidad de California, el cual realizó un experimento notable y muy simple. Lo puede entender cualquier persona. Esa es la diferencia de los genios. Conozco bastante bien de cerca el área de la ciencia y lo digo con mucho conocimiento de causa. La mayoría de cuando uno entra al mundo de la ciencia y trata de explicarle a usted este experimento, es lo más horrible que hay. O sea, es muy complejo. Es extraordinariamente complejo, pero el genio es, mire, yo ya tengo la solución, mire, venga para acá. Tomo esto y listo. Muy sencillo, ese es el genio. Y Stanley Miller fue un genio. ¿Y qué fue lo que hizo? Mire, él realizó estudios biopoyéticos que estiman que la atmósfera primitiva de la Tierra, y de esto ya hace aproximadamente unos 4.000 millones de años atrás, era la atmósfera, ¿no? Era reductiva por emanaciones volcánicas y contenía gases químicos inorgánicos de estructura química muy sencilla. Hidrógeno, agua al estado de vapor, metano y amoníaco. Y esos cuatro gases los tomó y los mezcló dentro de un matraz de vidrio y le aplicó una chispa eléctrica equivalente a una tormenta eléctrica. Hizo eso. Y después de aplicar la chispa eléctrica, se encontró con que estos gases se convertían en líquido. Analizó ese líquido y se encontró con la sorpresa de que esos ahí habían aminoácidos. ¿Y qué son los aminoácidos? Son las estructuras básicas de las proteínas y considerados los ladrillos de la vida. Desde el punto de vista de la bioquímica, es vida, eso es eso. Entonces, lo que hizo el doctor Miller fue demostrar que la materia inorgánica se transformaba en moléculas orgánicas más complejas. Como ustedes saben, existen hasta ahora solamente 22 tipos de aminoácidos que están presentes en vegetales y animales. No hay más. O por lo menos nadie más ha encontrado algo diferente en los últimos años. Y por lo tanto, en conclusión, según la bioquímica, vida es sinónimo de aminoácidos. Este genial experimento a Miller le reportaron dos cosas importantes. Uno, La publicación en la revista científica Science, que es revista una en el mundo. Yo estuve a punto, así en un tris, de conseguir una Nobel. Y segundo, el premio Nobel. No cree usted que es un experimento notable. Pero, con todo el respeto que me merece el doctor Miller, que tuve el honor de conocer en la Universidad de San Diego, en 1990, yo me pregunto, ¿es la vida solo un montón de aminoácidos? Para los yoguis de Oriente, el cuerpo es una conjunción entre materia, espíritu y energía. No es un montón de menos. Desde el punto de vista de la neurociencia, en términos de qué es lo que es asociado con la conciencia. Estudios científicos muy recientes de neurocientistas encabezados por Philip Lowe, que es un neurocientista de Harvard University. O sea, yo no le vengo aquí a hablar de cualquier persona. Es gente respetable, ¿no? Esto, él junto a su grupo estableció tres conclusiones importantes. Primero, que todos los mamíferos y aves tienen conciencia. Segundo, que las áreas cerebrales de las emociones son similares. Y tercero, que animales y humanos sienten exactamente lo mismo. O sea, desde el punto de vista emocional no hay ninguna diferencia entre usted y su perrito. Ninguna. Las áreas del sistema límbico son exactamente iguales. Lo cual me parece notable, ¿no? Ahora bien, el yoga se alcanza por la meditación, pero hay diferentes senderos y sistemas filosóficos. Uno de estos senderos filosóficos es el Suddharma Mandalam. Y a este sendero filosófico me referiré ahora. ¿Qué es lo que es el Suddharma Mandalam? El Suddharma Mandalam es una orden sagrada, mística, experimental de yoga. Eso es un término sánscrito en que Suda significa eterno, puro y trascendente. Dharma significa ley o estilo de vida o rectitud de vida. Rectitud de vida. Y Mandalam significa organización. Sin embargo, y mi queridísimo señor, mire lo que voy a decir ahora, que coincide exactamente con lo que usted expresó anteriormente. El Suddharma Mandalam es el nombre de una jerarquía divina espiritual que rige los destinos de la humanidad, con sede en los Himalayas en la India. Segundo, el Suddharma Mandalam está conformada por un director. Director en sánscrito se dice Narayana. Y una pléyade de seres espirituales que desempeñan distintas funciones. O sea, si ustedes me disculpan con el ejemplo burdo que voy a colocar. La jerarquía divina que dirige los designios y la evolución de los seres humanos es como el organigrama de una empresa, en que existe el gerente general y una serie de departamentos en que cada persona que trabaja en ese departamento representa de alguna forma al gerente. No. Disculpe la comparación. Tercero, el Suddharma Mandalam dispone de conocimientos filosóficos que están contenidos en todos los textos. Y más que eso, de disponer de una literatura amplia, dispone de prácticas espirituales graduadas que reciben sus discípulos. Cuarto, el Suddharma Mandalam dispone de iniciaciones reales otorgadas por los maestros del Mandalam. En otras palabras, estas características de esta Sudadharma Mandalam corresponden a las características de lo que es una doctrina. Doctrina. En que incluyen teoría, práctica, experimentación e iniciaciones. Eso es una doctrina. De esa manera se identifica y se define lo que es una doctrina. ¿Cuáles son los objetivos de esta doctrina? ¿Cuáles son los objetivos? Aquí voy a decir cosas comunes a esta importantísima sociedad teosófica. Primer objetivo de esta doctrina del Sudadharma: estudiar la naturaleza del hombre y el universo. Segundo, estudiar su relativa posición en el cosmos. Tercero, realizar la vida interior y exterior. Y cuarto, realizar a través de la síntesis del yoga la omnipresente divinidad en la cámara etérica del corazón. Interesantemente, y de acuerdo a lo que tengo entendido, los primeros dos objetivos son compartidos con la sociedad teosófica. ¿Cuáles son los principios o cuáles son los pilares en que se fundamenta esta doctrina? Son cuatro. Primero, ahimsa, no daño a ningún ser. Esto es contundente, muy contundente. Segundo, veracidad, con mayúscula, con V mayúscula, la veracidad, la verdad divina. No es decir la verdad o mentir, no es eso, es la verdad divina, que se llama Satya. Tercero, loca cancarria, servicio al prójimo. Sirvo yo al prójimo. Y cuarto, que se llama Dhyana o meditación. Y de acuerdo a lo que hemos estado conversando, meditación es el acto más importante que debe realizar el hombre en vida. Es un acto sagrado y es una obligación. Es un pilar dármico. La palabra dármico, eso es un término que la sociedad teosófica conoce y domina y maneja. Ahora bien, a pesar de que esta doctrina del Sudadharma Mandalam es muy antigua y se mantuvo oculta por mucho tiempo, su historia pública es muy reciente y solamente tiene 100 años. Cuyo periodo se puede describir en tres instancias. Uno, su difusión pública en la India en 1915. Dos, su difusión en América y en particular en Chile en 1920. Y tercero, la actualidad mundial de hoy. En cuanto al primer periodo, en 1915 en la India, esta doctrina fue difundida al mundo y recayó en dos grandes personalidades. Una de ellas, a la izquierda, y que estoy mostrando, el Swami Dr. Subramania Iyer, y a la derecha el Pandit Srinivasacharya, ambas máximas, las dos primeras autoridades externas del Sudadharma Mandalam. Interesantemente, en el caso del Dr. Subramania, fue un eminente abogado y juez de la Alta Corte de Madras. Y segundo, fue un académico de la Universidad de Madras, y fue justamente la universidad la que le erigió esta estatua que estoy mostrando acá y que se encuentra en los jardines de dicha universidad. Perdón. Por su parte, el Pandit Srinivasacharya fue un eminente doctor en lenguas antiguas como sánscrito y tamil. Y segundo, además un experto en medicina ayurvédica. 1915. La medicina ayurvédica hoy día está de moda. Qué curioso. Bueno, el pandit recibió los libros provenientes de las grutas sagradas para difundirlo y entregarlo al mundo. Interesantemente, o interesantísimamente, el doctor Subramania Iyer, aparte de ser abogado y juez de la Alta Corte de Madras, fue un honorable miembro de la Sociedad Teosófica en la India en 1896. El cual, además, fue amigo personal del gran líder espiritual Mahatma Gandhi y finalmente fundó los derechos de la familia junto a Annie Besant. Todos esos nombres que están ahí, o esas personalidades que están ahí, en el Sudadharma, todas las conocemos. El segundo periodo recae en don Benjamín Guzmán Valenzuela, que recibió el grado de discipular de Vajrayogi Dasa en 1920 en Santiago de Chile. Él es iniciado en la orden, específicamente recibiendo este grado, y se convierte en el director continental para todo Occidente de la doctrina del Sudadharma Matar. Otro dato interesante es que también don Benjamín Guzmán Valenzuela, este joven de 20 años que tiene contacto con la, que tiene contacto con el Sudadharma, era miembro de la Sociedad Teosófica en Santiago de Chile. Por lo tanto, hay una coincidencia con Subramania, el doctor Subramania Iyer en la India, y podría decirse, en el buen sentido, que la Sociedad Teosófica fue como un puente que les permitió llegar a ambos hasta el Sudán. Este es el diploma que fue enviado directamente desde la India. Lamentablemente no estamos muy legibles, pero este es un diploma escrito en sánscrito y en inglés, enviado, como digo, desde la India, y está firmado por Subramania y el Pandit, y es un diploma de honor que se encuentra en la Casa Museo en Santiago de Chile. Aquí se muestra una imagen de él. Él desarrolló una labor apostólica por más de 60 años, un trabajo encomiable para aquellos que tuvimos la suerte y el honor de conocerlo, un gran maestro. Él realizó un trabajo gigantesco durante estos 60 años que culminó con la designación de su sucesión apostólica, que está constituida por tres tipos de integrantes, que son ñanadatas, emisarios, instructores y emisarios. Hoy en día, el Sudadharma Mandalam está presente en Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay, México, Estados Unidos, Canadá, España y Francia. En particular, en Argentina, este señor que se llama Manuel Aguirre fue el primer presidente del Sudadharma Mandalam de la sección argentina en Buenos Aires en 1972. Para aquellos que lo conocieron, y hay una persona que tuvo el honor de conocerlo, ¿no?, que es el señor Daniel Finzi, un gran instructor y muy querido de Siri Ballera, que es el instructor chileno que estuvo acá y que justamente en esta imagen se muestra junto a Antonio Arias en una visita que realizó a Buenos Aires en 1982. Retomando el tema y el punto en que nos encontrábamos, el yoga se alcanza por la meditación. Yoga se alcanza por la meditación. Muy bien. ¿Cuál es el método? Dígame, ¿cuáles son las instrucciones? Claro, pues, si ese es el punto. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Ah? ¿Qué más? ¿Ah? Disciplina. ¿Qué más? ¿Qué cree usted? Autoconocimiento. ¿Qué más? ¿Qué otra idea más? ¿Qué otra idea más tiene usted? ¿Cómo hacer eso? Relajación. Mi señor. Sí, puede ser. Todo lo dice anteriormente. Bueno, muy bien. La meditación. Recuerde la definición que le di. Es un estado de conciencia superior, contemplativo o espiritual. ¿Entiende lo que significa eso exactamente? Un estado de conciencia superior. O sea, esta conciencia con la que me muevo yo aquí, en este entorno, parece que no es a esta a la cual se refiere. Exactamente, no es a esta. Ya, eso ya lo entendí. Pareciera que es una superior, una que está más arriba de algo. Sí, en un plano mucho más sutil. Perfecto, ya, eso también lo entendí. Y tengo que estar en una actitud contemplativa y absorto y contemplativo. ¿Usted se imagina alguna cosa que usted esté absorto, en que se olvidó de su cuerpo, se olvidó de sus emociones, se olvidó de su mente? Le voy a colocar un ejemplo, disculpe el ejemplo burdo, ¿no? Usted va caminando por un jardín de flores perfumadas y de repente se concentra en una de ellas. ¡Qué cosa más linda! Y usted empezó a avanzar y quedó petrificado en un estado contemplativo de esta flor. Ya no sabe si tiene algo que le molesta en el pie. No le importa porque su mente no está en su pie. Se olvidó de que hacía un segundo atrás había tenido un tremendo disgusto con su mejor amiga. Se olvidó de su estado emocional. Su mente está absolutamente absorta y concentrada mirando esa imagen. Y ya su mente no está saltando como normalmente lo hace. Su mente ha sido calmada. Eso es un estado contemplativo. Y ese es el estado que se debe alcanzar. Y entonces, viene aquí el problema, pues. ¿Cuál es el método? Entonces, hay distintas opiniones, como todas las cosas, ¿no? Pero más bien, distintas experiencias, y eso es muy valioso. No solamente opiniones. Fíjese que Yajnavalkya, que eso fue un sabio médico del siglo VII a.C., dijo: para lograr ese estado de meditación, primero usted tiene que controlar los indriyas. ¿Qué son los indriyas? Los órganos de los sentidos. Antes de alcanzar la meditación, yo tengo que controlar los órganos de los sentidos. Yo tengo que controlar la vista, la audición, el olfato, el tacto. ¿Y por qué tengo que controlar eso? ¿A alguien se le ocurre por qué yo tengo que controlar eso? Distorsiona. Esa es la respuesta. Distorsiona. Y entonces, ¿cómo yo controlo la distorsión? ¿Cómo la controlo? ¿Cómo controlo la distorsión acústica, la distorsión visual? ¿Cómo la controlo? Silencio. La primera indicación que se le da a una persona que vaya a meditar: señor, venga para acá. Siéntese en este lugar. Tranquilo, silencioso, libre de ruido. ¿Escucha algún ruido? No. ¿Algunas flores perfumadas? Ya. Cierre los ojos. ¿Ve algo? No. Empieza a tapar todos estos estímulos externos. Eso fue lo que dijo Yajnavalkya. El primer paso que usted tiene que dar es sentarse ahí cómodamente Cierre sus ojos y sus órganos de los sentidos quedarán controlados. Bien. Aquí se necesitan cosas prácticas, prácticas. Ahí dice, ¿cuál es la metodología? Listo, Yasnahual que entonces dijo, Señor, lo que se necesita es que usted controle los indriyas, que son los órganos de los sentidos. Yo lo entendí. Fantástico. Pero viene otro experto y otro sabio, como fue Patanjali, en el siglo III a.C., y dijo, ¿sabe qué más? No. Anoke. Para poder alcanzar el estado de la meditación es necesario controlar chitta-vritti. Tiene que ser las emociones. Eso sí que es más complicado. Controlar la rabia, el rencor, la ira, el odio y la larga subo el subte, ¿no? Ahí no se va plácidamente disfrutando del paisaje. Lo mismo ocurre en el metro de Santiago de Chile y en cualquier parte del mundo, ¿no? Más bien estamos hipercargados de estímulos adversos, es decir, desagradables, ¿no? ¿Cómo yo controlo las emociones? ¿Cómo las controlo? Mi querida señora, se le ocurre cómo controlar las emociones. Ya que ha respondido el anterior, a alguien se le ocurre cómo controlar las emociones, cómo controlar el... ¿Cómo? Concentrando la mente en un punto. Aquietando la mente. Aquietando la mente. Perfecto. ¿Hay alguien que piense algo diferente? Disciplina. Ahí. ¿Eso? ¿Y usted qué cree? ¿Cómo se le ocurre a usted que calmar sus emociones? Que se canse, ¿no? ¿Y usted qué piensa? ¿Cómo calmar la emoción? Observando la respiración. Un aplauso a esta señorita. Esa es la clave. La respiración. Usted lo ha dicho. La felicito. La respiración armónica. Esa es la clave para calmar las emociones. ¿Sabe por qué? ¿Ah? ¿Cómo? Sí, sí, claro. No. Bueno, la respiración armónica. Concentrándose en la respiración. Perfecto, sí, muy bien, concentrándose en la respiración, una respiración armónica en paz. La segunda indicación que recibe el meditante es, Señor, ¿está bien sentado? Sí. ¿Cerró los ojos? Sí. ¿Está en un ambiente tranquilo? Sí. Controle ahora sus emociones. ¿Cómo? Respire suavemente. Respire suavemente. En paz. Respire suavemente en paz. La respiración armónica es el mayor sedante de las emociones. ¿Por qué? Porque la respiración armónica estimula la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo. Cuando usted está alterado, está estimulando la rama simpática. Estimule la rama parasimpática y este sistema estará sedado. Segundo, una respiración armónica permite que el diafragma, que es un músculo psicofísico que actúa como un émbolo que sube y baja, ¿no es cierto? Un émbolo que sube y baja permitiendo el ingreso y el egreso del aire. Tiene una fuerte inervación nerviosa. ¿Y qué es lo que le ocurre? Cuando usted está en paz, está tranquilo, este émbolo sube y baja armoniosamente. Armoniosamente. ¿Qué es lo que le ocurre cuando usted está enojado, está molesto, está desagradado? Lo único que quiere es irse de aquí, de esta sala, porque ya está aburrido de la presentación. Su respiración es entrecortada. Cuando usted está en shock, su diafragma se descompensa y se descontrola completamente. Entonces usted viene del exterior, en que hay toda una serie de agitaciones, y usted entra a un lugar como este, apacible, tranquilo. Me relaja. ¿Sí? Y yo empiezo a respirar suavemente. Y empiezo a calmar mi respiración. Mi diafragma empieza a moverse suave y lentamente arriba y abajo. Y ya tengo controladas mis emociones. Adiós. Perfecto. Pero otros sabios han indicado que, mire, sabe, eso no es suficiente. Usted tiene que controlar manas. Usted tiene que controlar la mente. Antes de alcanzar el estado de meditación, contemplativo, absorto en esta luz del corazón, que es su espíritu eterno, tiene que controlar su mente. Ah, no, olvídelo, sí, controlar las emociones era un poquito complicado, controlar mi mente. Concéntrela en un punto. ¿Ya? ¿La concentró? No, señor. No es suficiente con que alguien le indique a usted controle la mente. A la mente no la controla nadie. Los hindúes dicen que la mente es tanto o más difícil que controlar el viento. A la mente los hindúes le dicen que es un mono. Así es. ¿Usted ha visto algún mono quieto alguna vez? Jamás. Por eso es que esta gente adora al dios mono. Trate de hacer algunas asociaciones. El mono representa la mente. ¿Y cómo es la mente? Muy hiperquinética, pero al mismo tiempo es la conductora de su cuerpo. Porque de acuerdo a lo que usted piense y decida, será lo que usted haga. Por eso es que a la gente mayor se le dice, preocúpese de su mente. Porque si usted, una cosa es que usted esté enfermo de algún problema de aquí hacia abajo, y otra cosa es que esté enfermo de aquí hacia arriba. Porque si está enfermo con alguna afección de aquí hacia arriba, usted está inhabilitado. Y tiene que venir el hijo. Yo firmo, papá. Perdió su autonomía, ¿no? La mente. Mire qué importante que es la mente. Por lo tanto, controlar esta mente, aquietar esta mente. ¿Y cómo se aquieta la mente? ¿Cómo se aquieta la mente? ¿Cómo cree usted que se puede aquietar la mente? Concentrando en un punto, ya, dígame en qué punto. Un mantra, esa es la respuesta. Pero eso no significa concentrar la mente, significa utilizar un instrumento que es una melodía, un mantra. Esa es la respuesta. Respuesta para. la respuesta para. Las emociones, y esa es la respuesta para los pensamientos. El mantra, el poder del sonido. El poder del sonido que tiene un efecto vibratorio que calma la mente. Esa es la técnica. Entonces a este meditante, que está sentado tranquilamente, que está empezando a respirar suavemente, que está empezando a respirar con amor, irradie paz desde su corazón. ¿qué más voy a irradiar si tengo un odio contra todos? No los puedo ver ni en pintura. ¿Qué paz me habla? ¿Qué bien voy a hacer a la sociedad cuando todo... Mire, las condiciones que me dieron, ¿usted cree que yo puedo amar a mi prójimo? Cambie el switch. Chupaya. Chupaya. Entonces, mi querida señorita, el mantra, el poder del sonido, el poder del sonido calmará la mente, la calmará. Ahora sí. ¿Se da cuenta de la importancia de cada cosa? Ah, estos hindúes están cantando ahí. ¿Para qué cantarán? Para eso. Entre otras cosas, porque no es la única... El mantra no solamente tiene el poder de calmar la mente, pero es una de las más importantes. ¡Listo! Está muy aburrido. Para terminar acá, liberarlo. Finalmente, el Suddhodharma Mandalam dice, esto es el Suddhodharma Mandalam, que es la doctrina que se está aquí comentando, ¿sabe cuál es la respuesta que da? Dice, igual que estas pruebas de selección múltiple, ¿no? Las pruebas de selección múltiple, alternativa A, alternativa B, alternativa C, y el Suddhodharma Mandalam dice, todas las anteriores. Todas las anteriores. Tengo que calmar el cuerpo, sí. Tengo que calmar la mente, sí. Tengo que todo eso que dijo en forma parcializada cada uno de los autores anteriores, el Suddhodharma dice, son todas las anteriores. Y eso se alcanza por la técnica del Raya Yoga. Oh. La técnica. Una técnica. Técnica del Raya Yoga. Elevación de la conciencia individual por un método con procedimientos establecidos. ¡Wow! Eso sí que vale la pena. ¿Saben de qué se trata? Y sucede que Raya Yoga, ¿qué es lo que es exactamente el Raya Yoga? Nuevamente, una expresión sánscrita. Raya significa rey, significa luz, significa brillo, significa su espíritu eterno. Y yoga significa unión divina, por lo tanto es la técnica del contacto o que le permite llegar o acercarse a ese contacto con la parte espiritual eterna suya. A diablo. O sea, este cuerpo no es todo, no sea. Tiene usted un componente sutil, eterno, y con el cual tiene que tratar de contactarse. Contactarme yo con mi espíritu. Vaya, suena bonito, no tenía idea, pero suena interesante el asunto. Veamos en qué consiste. Esta técnica del Raya Yoga está dividida en tres aspectos o componentes. El primer componente es el Bhavana. Bhavana. ¿Qué significa? La unidad en la diversidad. Es un concepto de unidad en todos los seres y cosas, acercamiento intelectual a la verdad. Acercamiento intelectual a la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? El que usted, yo y todos los seres, en la esencia, somos exactamente iguales. Punto. Esa es la verdad. O sea, dice ahí unidad en la diversidad. ¿Cuál diversidad? Estos cuerpos que hay acá. Una señora rubia, un señor de barba, un señor sonriente de barba. La señorita, todos somos externamente en esta cáscara distintos. Personalidad. ¿Qué es lo que es la personalidad? Cuerpo, emociones y mente. Esas son las tres cosas dispersas que están cambiando segundo a segundo. Lo que no cambia es su espíritu eterno adentro, y es a ese donde yo debo contactar. ¿Y qué es lo que dice entonces esta gran verdad? Dice que todos los seres somos iguales en la esencia, y que usted debe promover ese, ese conocimiento en forma interna. Somos iguales. O sea, este es mi hermano, este es un padre de acá. Lo es. Y yo que lo miraba de otra forma. Pero sucede que no lo puedo mirar como amigo. Este señor me hablaba de hermanos. Justamente las distintas doctrinas, los miembros se tratan de hermanos. No es por un esnovismo, es porque se trata de esta esencia. Ese es el sentido de decir estos integrantes, entre estos integrantes somos hermanos. Esa es la idea, porque se está hablando de la esencia. Y por lo tanto, todas las cosas y seres están compenetradas por el Espíritu Divino, el cual les da vida. Hermanos, unidad de la diversidad. Grandes líderes. ¿Cómo se llama este líder de los animales? El apóstol San Francisco de Asís. ¿Cómo le decía al asno, al burro? Hermano. Hermano asno. Claro. Y entonces uno puede decir, San Francisco de Asís estaba bien chiflado que me diga. Estaba viendo a un hermano en el burro. Es que San Francisco de Asís tenía desarrolladas sus facultades del alma. Eso es lo que pasa. Y él veía al Espíritu Divino en todos los seres. Eso es lo que ocurría. Por eso lo trataba de hermano. Mi querido hermano. No me toque. Así dice la gente. No me toque. ¿Qué me viene a tocar usted? Esas son las reacciones de las personas. Segundo componente del Raya Yoga, el karma. ¿Qué es lo que es el karma? Son las acciones. ¿Cuáles acciones? ¿Cuáles son los actos que conducen a la meditación? Estos actos son los pranayamas, las invocaciones y los mantras. Los actos. ¿Qué actos? Mantras. Ahora les llegó el momento de recitar mantras. Estos tres primeros cuerpos más groseros, el físico, el emocional y el mental. ¿Por qué? Porque la meditación está más allá. Es un estado vibratorio muy sutil y usted tiene que armonizarse. Es usted el que tiene que subir y no al revés. Es por eso que se tiene que purificar y tiene que calmarse. Señor, yo quiero conversar con usted, el Espíritu se lo dice, pero primero arréglese, porque está un poco desordenado. Por tratar de decirlo en forma simpática, ¿verdad? El tercer componente del Raya Yoga es la dhyana o la meditación propiamente tal. Acto que le permitirá justamente la realización divina. Después de haber calmado todos estos cuerpos, llegará finalmente entonces el instante en que ahora sí que yo me aproximo a la meditación. Es un acto sublime, es un acto que requiere de una preparación. No es que, ¿sabes? Tengo 3 minutos, voy a sentar aquí a meditar. Ya, me fui. No, eso es una chacota. Mejor no lo haga. Tiene que prepararse. Porque usted va al encuentro con algo, lo más sagrado de usted. Es el acto más sagrado que el hombre puede realizar en vida. Y no lo tome como una chacota. Para calmar su cuerpo, me requiere tiempo. Para calmar sus emociones, requiere tiempo. Para calmar su mente, requiere tiempo. Prepárese. Esto es, va al encuentro con la parte más sagrada. Es un instante muy importante en que usted se tiene que preparar. Eso es lo que pasa. Eso es lo tiene que hacer? Usted va al encuentro, va a una ceremonia muy importante. Cuando usted va a una ceremonia muy importante, ¿se prepara o no? Voy en este instante a asistir a la ceremonia de graduación de mi hijo que se titula de médico. ¿O usted va en pijama para allá? No, se prepara. Y ese hijo va a recibir su título y tendrá que defenderlo. Y se habrá preparado por 7 años para que llegue ese instante en que usted recibirá su título y su graduación. Todas las cosas importantes requieren una preparación. Cuando usted decide, pues voy a casarme ahora. Eso es una decisión que ha sido, en general, pensada, ¿no? Que requiere de una maduración, una preparación física, emocional y mental. Esto es exactamente lo mismo. Disculpe los ejemplos que se me ocurrieron, ¿no? Pero ese es el idea. Existen diferentes tipos de meditación. Requiere un poco más de tiempo y para no aburrirlo tanto, voy a pasar a la siguiente. Interesantemente, el concepto del bhavana, que se refiere a la unidad en la diversidad, no es solamente un concepto manejado por los yoguis o por los teósofos. También es un concepto manejado por gente de otras disciplinas, como por ejemplo Isaac Newton, que fue, como ustedes muy bien saben, un notable físico inglés, el cual dijo: la unidad de la variedad, la unidad en la variedad y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Isaac Newton, un físico, está diciendo con esto exactamente lo mismo que estamos conversando acá. Me parece a mí, y que me parece que es notable, un físico coincidiendo con temas filosóficos espirituales. Eso es lo que encuentro importante. Eso es lo que encuentro importante. Señorita. Los mantras, el poder del sonido. El mantra, herramienta que libera la mente del flujo constante de pensamientos. Para eso es un mantra. El Om de la vibración universal. Ah, qué bien. ¿Y qué tiene que ver Vivaldi con todo este cuento? El poder del sonido. Para aquellos que les gusta la música clásica y han asistido, por ejemplo, al Colón a escuchar la filarmónica, ¿cuánta gente se suele escuchar? Yo por lo menos lo he escuchado mucho decir: al escuchar esta música me siento transportada a planos superiores. Yo no lo estoy inventando. Eso es lo que la reacción natural que dice la gente, y que eso ocurre. Usted es transportado a niveles de conciencia superior. Eso es lo que pasa con la música clásica. ¿Y por qué con la música clásica? Porque estos sabios genios de la música tenían una fuerte carga espiritual, una fuerte tendencia espiritual. Eso era todo. Más aún, yo le puedo decir que grandes maestros clásicos como Ludwig van Beethoven escucharon hablar del Om universal. Ese Om de ahí. Y según los expertos en música clásica, indican que lo incorporó en la obertura de la Quinta Sinfonía. Para que usted vea. Así entonces, nos encontramos con que existen diferentes planos de conciencia que ustedes conocen muy bien, que van desde el cuerpo físico hasta el cuerpo cercano al Espíritu Eterno. Por lo tanto, se debe pasar la conciencia de un plano a otro, y este proceso de pasar la conciencia de un plano a otro que es requerido en la técnica del Raya Yoga se llama Kosha Sankramana. Es una expresión sánscrita. Se tiene que cumplir eso, pasar la conciencia de un estado, de un nivel o de un plano al siguiente para irse aproximando. De tal manera que el Raya Yoga es la última carta, pero antes usted tiene que construir primero la paz, el amor, el silencio, la alegría. ¿Y por qué tengo yo que construir la paz, el amor, el silencio y la alegría antes de ir al encuentro con mi espíritu? Porque el espíritu tiene todo eso. El espíritu es paz infinita, es amor infinito, es alegría infinita. Y yo me tengo que calmar primero, yo me tengo que armonizar, y por lo tanto todas las etapas anteriores, para llegar finalmente a este nivel y a este proceso. Por lo tanto, el yoga representa un sentido de la vida, es alcanzar la meta verdadera y permanente, realizar la divinidad en el corazón sutil. Un trinomio de la vida. ¿Cuál trinomio de la vida? Si la vida es aprendizaje, si la vida es crecimiento, si la vida es evolución, entonces vida es yoga. Que es el conocimiento integral de sí mismo, desde su aspecto físico hasta su aspecto espiritual. Entonces, en este sendero del yoga, somos el caminante, el camino y la meta. Finalmente, tres reflexiones finales. Primero, mediante el yoga la humanidad podría alcanzar la paz, el amor y la unidad. La paz. ¿Hace cuántos siglos que el hombre viene hablando de paz? ¿Tenemos que construir la paz? Olvídelo. Hasta ahora no. Lo entiende racionalmente. En conversaciones sociales, sí, hay que construir la paz. Sí. Pero su actuación deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque el mundo todavía se maneja desde el egotismo. Cuando nosotros los seres humanos nos relacionemos desde el alma, todo esto se desmorona. Se habrán acabado las diferencias. Y el yoga, creo yo, que es una buena alternativa. Segundo, todos los seres están capacitados para alcanzar la sabiduría del ser. Estas técnicas que yo les he relatado anteriormente, en forma jocosa, tienen algún grado de dificultad, pero toda persona lo puede comprender. Y si usted es constante, si usted mantiene eso, si usted insiste, es perseverante, lo logrará. Porque esta es una técnica mística experimental. ¿Qué va a hacer usted? Soy técnico en computación. La teoría, 5 minutos de teoría, ahora la práctica, vaya a trabajar, vaya a moverse ahí en el computador. Esto es lo mismo. Esta es la meditación, estos son los parámetros, estos son en qué es lo que se sustenta, y ahora se sentó ahí a meditar. Pero es que no logro calmar mi mente. Poco a poco lo conseguirá. Lo voy a ver en 2 años más. ¿Y cómo anda? ¿Usted ha hecho lo que se comprometió? Sí. ¿Sabe que se nota? Usted está distinto. Así de simple. Así de simple. Porque el yoga cambia a las personas internamente. Las cambia para bien, por supuesto. Finalmente, si enseñamos el yoga a los niños, según algunos estudios, se eliminaría la violencia en una sola generación. Ayer conversábamos en Santiago de Chile, en los colegios ya se enseña yoga a los niños. Me parece un paso importante. Me parece un paso. Qué triste tener que enseñarle a los niños porque ya también están afectados allá a esa edad de este estrés psicótico mundial. me parece lamentable. Finalmente, si a alguien le interesa llegar a tomar contacto con el Ciudadano Mandalam de la sección argentina, aquí le dejo el Facebook, Ciudadano Mandalam, sección argentina. Aquí hay personas que representan a esta doctrina. Y finalmente, a través de esta imagen de los flamencos en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, le agradezco su presencia. Muchas gracias. Hasta ese instante, Subramania era solamente miembro de la Sociedad Teosófica, ¿no? Y recién, alrededor de 1914-1915, él toma contacto con el Ciudadano. Eso fue lo que ocurrió. Y entonces eso es muy interesante, porque Subramania, de acuerdo a los textos que disponemos de esta doctrina, la selección de su persona, fue seleccionado, pero la selección, los parámetros que se consideraron para su selección fue, y está descrito en los libros, fue haberle analizado su vida pasada y exactamente 80 vidas pasadas. Usted es la persona adecuada para esta misión y ser responsable de transmitir esta nueva doctrina al mundo que hasta ese instante se había mantenido oculta. Pero la humanidad ya está preparada para una doctrina de esta naturaleza y usted es una de las personas adecuadas para este proceso de difusión por las características que hemos estimado, ¿no? Pero hasta ese instante Subramania era solamente de la Sociedad Teosófica. Es muy bonita su pregunta. En un momento determinado, los textos indican que él recibe a un emisario y ese emisario le explica esta situación: usted ha sido escogido para esta difusión, aquí están los libros, por favor léalo, infórmese. Y como Subramania era un docto en esta disciplina, y era juez, era abogado, un tipo muy instruido, así como todos ustedes, muy instruido, empieza a analizar esto. Entonces al emisario le dice: vuelva en un tiempo más. El emisario vuelve y le dice: ¿qué ha resuelto? Le dice: mire, he estudiado esta doctrina que usted me ha entregado acá. Me parece muy interesante. Yo estoy dispuesto a asumir este rol. Pero sí, pero hay una condición. Así, bueno, el que usted me dé una de las más altas, el que su doctrina me otorgue una de las más altas iniciaciones espirituales reales. Muy bien. Y se va este emisario y efectivamente eso ocurre. Las cosas importantes se realizan en privado. La Las cosas importantes se realizan en privado. Las cosas más importantes en su vida se realizan en privado, no público. Y ese instante llega y Subramania se prepara. Y a pesar de que reunía tantas condiciones, había analizado tantas vidas pasadas, igual le quedaban algunos vestigios de impureza. Impureza mental, no sé. Y entonces él recibe esta iniciación y los textos indican que sudaba, ¿no? O sea, fue un pequeño riachuelo de sudoración que el producto de liberación de algunas impurezas que todavía quedaban en él para recibir este tipo de iniciación de este nivel. No sé si me logro explicar lo que le estoy mencionando. Le agradezco mucho la pregunta, porque forma parte de una historia muy interesante, muy, muy importante. No, la pregunta, muchas gracias por la conferencia. La pregunta es que hay veces que se puede tener acceso a lo profundo accidentalmente. Y bueno, no, que tiene, sin haber hecho procesos de meditación, sí. ¿No? Hay gente, hay personas que han tenido acceso sin querer, o sea, en una situación de presión emocional muy grande. Bueno, Eckhart Tolle, sin ir más lejos, habla de que tuvo un momento así de que se quería suicidar y de pronto ¡tuc! Cambió de plan. O sea, usted indica cómo puede pasar una persona de un estado con ciertas características a otro tan distinto. Eso es lo que es su pregunta. Sí, como que se salta el proceso. Espontáneo. O sea, no hay proceso y accidentalmente tienen. Ah, bueno, hay algunas situaciones en que eso puede presentarse. Hay algunas situaciones, pero no es lo frecuente. O sea, la explicación que puede darse a una situación como esa es que había un grado de preparación y no se habían dado algunas características o algunas condiciones y se manifestó de forma espontánea, ¿no? Le doy un ejemplo, otro ejemplo para graficar lo que estamos conversando. En este proceso del yoga hay una técnica que está asociada con el despertar de la energía de Kundalini. Para aquellos que entienden y saben de esto, saben que es un proceso delicado y que hay que tener mucho cuidado. No es tan sencillo. Cuando yo veo por ahí difusión de venga la escuela de Kundalini Yoga que tenemos acá, a mí me parece que, lo veo como algo poco serio, porque en estricto rigor eso es algo extremadamente delicado. Y desarrollar la energía de Kundalini puede llevarle a una situación bien delicada y compleja. Traumática podría llegar a ser. Y entonces, a propósito de accidente, ¿no? Nuestro maestro en Chile, don Ballera, Benjamín Guzmán Valenzuela, Ballera Yogi Daza, relataba el caso de la historia de una señora que accidentalmente se cayó y se pegó en el coxis. Y a partir de ese instante, su cuerpo entró en llamas y era un volcán de erotismo y de una cosa descontroladísima, ¿no? Una experiencia que en realidad horrorosa, ¿no? Entonces, pueden haber situaciones accidentales o que podrían interpretarse como accidentales o que se manifestaron de esa forma, ¿no? Pero en términos generales requiere de una etapa, de un procedimiento, O sea, es bien difícil que alguien se titule de abogado sin haber estudiado nunca. Puede que exista el caso, una situación extraordinaria y muy especial. Estaba usted escondido y ahora nos damos cuenta de que usted es un sabio, porque todo lo que le hemos interrogado, y usted nunca ha ido al colegio. Ya, pero ese es un ejemplo, esa es una situación extraordinariamente excepcional. Sí, cómo no. ¿Y las obras de arte extraordinarias como Godí, La Sagrada Familia, o sea, son también estados de contacto con otras cosas? Absolutamente, absolutamente. Usted ha hecho, usted hace un comentario muy interesante, porque la humanidad ha ido pasando por distintos estadios en que se han manifestado distintas disciplinas con un potencial gigantesco. El arte es una de ellas, evidentemente, pero evidentemente, ¿no? La música es otra, evidentemente. La toda ciencia. La revolución científica, la revolución tecnológica. La ciencia está haciendo aportes constantemente. Y tuve la suerte de conocer bastante bien esa área. Y en la intimidad, usted conversa con las personas y dice, no, aquí hay algo detrás de esto, no puede ser tan simple como que somos un montón de menores. No sé, otra consulta, no sé. No. Esas presencias que se llaman en los paros, la persona no conoce de todo lo que viene a contar, que se presenta para el maestro, el cuerpo de luz, no tiene experiencias previas. Es encarnativo antes que se le dé esa presencia del maestro de luz, el maestro universal, que puede ser San Germain o el Cristo en uno, y que no ha tenido experiencias yógicas ni meditación. Que libera la Kundalini y tiene que pasar la noche del micro del alma, que después la pasa, es peligroso, es muy peligroso, como dijo usted. Pero tiene que ver con karmas anteriores de otras encarnaciones que él tuvo, conciencias así con la unidad. No sé si soy. Sí, claro. Sí, sí. Gracias. Es muy interesante la pregunta de usted, ¿no? Yo creo que existe una multiplicidad de situaciones distintas. No todo es exactamente por esta ruta. Hay alternativas, hay diferentes expresiones, manifestaciones. El estar de que alguien tenga la suerte, la bendición de, sabe, he encontrado un gurú y un ser de luz que me ha dado una iniciación. Qué felicidad para usted. Me alegre de que usted haya tenido esa suerte, pero no se puede decir ese es el único camino para que usted se aproxime a la divinidad o tenga contacto o conocimiento de ella. Existen muchas alternativas diferentes que se van a ir manifestando. De que haya un efecto kármico o no, también juega un rol, porque es una conjunción de factores, no es solamente A más B, no, es una conjunción de factores que se van a ir presentando según la época, según la situación, según el lugar donde nace, según la familia, según el país, ¿no? Porque una cosa es el karma personal, otro es el karma familiar, otro es el karma del país, otro es el karma de continente y otra cosa es el karma mundial. Entonces, hay diferentes elementos y factores. Acá lo que se está haciendo es exponer una generalidad en general para que usted contacte su espíritu. Es necesario que usted calme sus cuerpos básicos, groseros, como es el cuerpo, como es las emociones y como es la mente. Eso es algo que usted requiere primero hacer. ¿Por qué? Porque eso es un plano sutil, un plano muy puro. Es por eso de que muchos rituales de distintas doctrinas se utiliza agua. Purifíquese. ¿Por qué me tengo que purificar? Bueno, no sé, yo creo. ¿No? A mí me parece que la humanidad se va a aproximar a esto que estás planteando. Por necesidad y por el fracaso. Conjunto, cuando todos fracasemos juntos y por profunda, yo lo digo a nivel personal, uno ha tomado contacto con estas cosas porque fracasó y porque sentía una profunda soledad y una profunda necesidad de otra cosa que no sea esto que es tan limitado. Así que yo esperemos que llegue. Concuerdo plenamente con usted. La señora, sí. La cadena evolutiva nos lleva a un desarrollo realmente espiritual, porque hasta ahora el corte es ciencia técnica y humanismo. Quizás estas sean pruebas muy fuertes para que sepamos el verdadero sentido de la divinidad y de la divinidad dentro nuestra. Y mi pregunta es la siguiente. Generalmente las iniciaciones se hacen por cadenas iniciáticas de toda la correlación de maestros, por cadenas de maestros generalmente. ¿Cadenas de qué? Claro, por las cadenas de maestros que van uno iniciando al otro y ya saben a quién van a iniciar y en qué van a iniciar en un momento. Sí. Sería lo más típico que se da en la masonería, se da en No sé si soy clara, pero bueno. Sí. La respuesta es sí y no. Las iniciaciones reales es un gran tema, eso no cabe duda, ¿no? Existirían distintos tipos de iniciaciones, distintos tipos según las circunstancias y según el requerimiento y la necesidad de cada persona para que cumpla un rol y una función. Si usted está recibiendo un don, porque ese es un don, y no es un don entregado ni por esta señorita ni por esta otra señorita, no, estamos hablando de entidades espirituales evolucionadas, no estamos hablando de una persona física. Yo no soy un gurú de nada, así que por favor no confunda las cosas. Cuando estamos hablando de iniciaciones, a lo cual yo me refería a entidades espirituales superiores. ¿Cuál es un ángel, por ejemplo? Eso es una entidad superior. Para los que creen. Bueno, pero quiero decir que está en un plano superior al plano humano. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces son otorgadas por entidades espirituales superiores. Eso es todo lo que estoy tratando de decir. Entonces, según los requerimientos y según las circunstancias, serán las iniciaciones que se entregarán. Existe un organigrama de iniciaciones diferentes según las situaciones y los requerimientos. Cuando este señor me consultó, o sea, la iniciación que Subramania vivió no fue de grado 2, fue de grado 50, porque él sabía. Evidentemente. Bueno, muchas gracias. colocamos las manos juntas en forma de llama frente al corazón, con los ojos cerrados, respirando suavemente por la nariz. Nosotros vamos a dar comienzo a esta práctica invocando el omnipotente poder de Dios y glorificando a los grandes maestros, a los grandes ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, potestades, llamados también yogis, rishis, siddhas, mahatmas, maharishis. Con un mantra cuyo significado es Om, gloria a los supremos rishis y yogis, que nosotros y todos los seres subamos hacia más altos planos de gloria, paz y eterna felicidad. Om Namah Shivaya. Respiramos con alegría. Respiramos pensando que atraemos la energía cósmica. Firme el pensamiento entre las cejas, pensando solamente en la atracción, en la recepción poder. Descansando para ayudar a la concentración, vamos a realizar brevemente el japa o la repetición del mantra que invoca y atrae las divinas bendiciones del Señor del mundo. Sri Bhagavan Narayana. El significado del mantra es Om. Invocando el divino poder, yo me rindo, yo me entrego a la divinidad de todo corazón. Om Namo Narayana. Namo Narayana. y ante esta divina presencia nos rendimos de todo corazón, con toda nuestra mente, con alegría y con paz, sin pedir nada, rindiéndonos al omnipotente poder, a la gloria, al infinito amor. Hagamos un esfuerzo de mantener esta idea por unos instantes, con alegría, con felicidad. Manteniendo el pensamiento firme en presente, vamos a pensar en la divinidad resplandeciente dentro de nuestro propio corazón. Vamos a amar a Dios dentro de nuestro corazón. Pensamos con alegría y amor en la chispa divina dentro del corazón. Ah. conocimiento formado es el supremo Dios, de divina y hermosa imagen, el hacedor de todos los mundos, en nuestro puro corazón reside. Chirupam paramam devam, divya mangala vyaham, karanam sarvalokanam, sude fili vivavaye. Te enseño con alegría y amor en la radiante luz de nuestro corazón. Irradiemos esa luz de purísimo amor con alegría, con paz, con dichosa devoción. Chirupam paramam devam, divyam karanam sarvalokanam, sude kriti vivavaye. Chirupam paramam devam, divyam mangalam, karanam sarvalokanam, sude kriti vivavaye. Chirupam paramam devam, divyam mangalam, karanam sarvalokanam, sude kriti vivavaye. Chirupam paramam devam, divyam mangalam, karanam sarvalokanam, sude kriti vivavaye. puso a meditar en la divinidad que está dentro y afuera de nuestro. Vamos a meditar en el Parabrahman, o trascendente Espíritu de Dios, radiante de alegría, radiante de suprema paz. Pensamos en unificarnos mentalmente con el trascendente Espíritu de Dios, que todo lo compenetra, que todo lo sostiene, llenando de conciencia, de poder y de gloria el espacio infinito. Suavemente, profundamente, nosotros tomamos contacto lentamente con todo nuestro cuerpo. Y vamos a realizar la salutación final a toda la divina jerarquía. Para ello, vamos a ponernos de pie. Colocamos las manos juntas en forma de llama, frente al corazón. Y al igual que al comienzo, invocando el poder divino, glorificamos a los grandes seres, a los divinos maestros de compasión, rogándoles a ellos de todo corazón que nosotros y todos los seres en todos los mundos subamos hacia más altos planos de gloria, paz y eterna felicidad. Thank you. qué te puedo ayudar? Muy bien. ¿Eh?